Capítulo 6. Cristiano llega a la cruz. Después, en mi sueño, vi a Cristiano andando por un camino resguardado a uno y otro lado por dos murallas llamadas Salvación. Marchaba con mucha dificultad debido a la carga que llevaba en sus espaldas, pero marchaba a buen paso y sin detenerse, hasta que finalmente vi que llegaba a una montaña, en cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga que llevaba se soltó de sus hombros y rodando fue a caer dentro del sepulcro y ya no la vi más. Cristiano saltó de júbilo y exclamó con agradecimiento: «Bendito Él que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida». Durante unos instantes quedó como extasiado, contemplando la cruz y adorando, pues aún no acababa de creerse que la mera visión de la cruz hubiera sido suficiente como para hacer que su carga se desprendiera de sus espaldas. Así que continuó contemplándola, maravillado, hasta que finalmente su corazón rompió a llorar de alegría y emoción. Mientras lloraba, tres seres resplandecientes se situaron delante de él, saludándole con la paz. El primero le dijo: «Perdonados son tus pecados». El segundo le despojó de sus harapos y le vistió con un vestido nuevo. Y el tercero puso una señal en su frente y le entregó un rollo de pergamino con un sello, el cual debía estudiar en el camino y entregar a la llegada de la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, daba saltos de alegría y cantaba eufórico, diciendo: «Vine cargado con la culpa mía, sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga, y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí».